A abril, en el mes del astroturismo, que se propuso desde la agencia Córdoba Turismo, bueno, Villa Allende tiene hoy miércoles 17 a las 19 horas en la tranquerita que es Camino al Pan de Azúcar, kilómetro 5 y medio, una actividad, un taller sobre astroturismo. Ese taller es dictado por el señor Sergio Morero, que es astrónomo aficionado. Él va a llevar dos telescopios. Los temas a tratar en el taller es la observación de la luna, las montañas, los cráteres, orientación con las estrellas y también contaminación lumínica. Esos son los tres puntos en que se va a basar Sergio, bueno, explicando sobre el taller. Cupos limitados, pero se pueden acercar. Creo que ya el formulario de inscripción me parece que ya se ha completado, así que la verdad que por ese lado estamos muy contentos por la aceptación y cómo el público se sumó. Es la primera vez que se hace desde el área de la Dirección de Turismo, otras veces se ha hecho desde Ambiente y la verdad que bueno, muy contentos con esta actividad, que también la hace en conjunto este mes, lo que es toda la provincia de Córdoba. Para tener en cuenta, tienen que llevar sí o sí abrigo, mantita, una linterna si quieren, o la misma luz del celular, y algo para el que quiera sentarse, puede ser un banquito o lo que le quede cómodo. Y también, por supuesto, no puede faltar el mate. Ahí en la tranquerita, bueno, se dispone de baños y también vamos a tener agua caliente por el que le haga falta o tomar algún cafecito. Así que bueno, la cita es hoy a las 19 horas en la tranquerita y bueno, muy contentos de realizar esta actividad.